que dominan la mente de los que dirigen esta sociedad capitalista. Al presidente Frei y a todos los que quieran un mundo mejor, como una obrera más de la iglesia pobre que está en mi casa, le digo, despierten ya. Actuemos juntos para que haya una humanidad justa y bondadosa, es decir, cristiana. María Gilda Muñoz. Hay eso de caso. Dos. Sí, pues hay un atante, pero son dos. Sí, Dios. Sí, hay dos cartas. Una, que me vean por allí, un poco para allá, ¿no? ¿Papelillo? ¿Qué es? Bueno, Palma de Mallorca, 14 de abril de 94. Una mujer sencilla. Hace más o menos 2000 años, una mujer pobre se regocijaba en Dios porque iba a ser madre. Había mirado la bajeza de su sierva y ella interiormente daba gracias a un Dios que quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, que a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Esta humilde mujer fue María, madre de un carpintero llamado Jesús, que amó, cuidó y sufrió por sus hijos como cualquier mujer. Seguramente sus ropas de mujer trabajadora tendrían más de un remiendo, sus manos presentarían las grietas del duro trabajo, pero a la vez el calor del amor por su familia. El paso de los años y los acontecimientos vividos reflejaban un rostro con surcos de dolor excavados por lágrimas de amargura, pero ella firme y segura confiaba en Dios hasta el final de sus días. Pasan los tiempos, los siglos hacen olvidar la pobreza de María, la engalanan, la entronizan, le cambian sus vestiduras de pobre, le ponen túnicas de oro y brillantes, la ensortijan con piedras preciosas, la entronizan con oro y plata y le encumbran en un lugar donde seguro ella no quería estar. Ella nunca quiso ser rica. Desde todos los cielos, desde el corazón de los pobres, clama al Señor para que los colme de bienes, para que quite de los tronos a los poderosos. Lloró un día cuando mataron a uno de sus hijos en la cruz. Llora hoy en día por el abismo que separa a ricos y pobres, por esa iglesia rica que tiene que volver a ser pobre. Castro Santo García. Esto ha hecho estas copias por si acaso no las publican en la prensa, porque las ha enviado. Hay otra. ¿Quién la tiene? ¿Quién la lee? Palma, 14 de abril de 1994. Señor director, le agradaría la publicación de esta carta. Mi Dios, los buenos sentimientos de las personas han sido y son muchas veces manipulados. De los ignorantes vive el poder manifestado en sus variadas ramas y lo lamentable es que se pone a veces a Dios como estandarte de atrocidades y fines nada espirituales. Resulta triste el ver que hay muchas personas que no comprenden que las cosas de Dios y las del César, riqueza, militarismo, explotación, se contraponen, o sea, son incompatibles. Pero las iglesias de este mundo siguen empecinadas en comulgar ricos con pobres, explotados con explotadores, amor con guerra, y todo esto es imposible si de lo que se trata es de amar al prójimo como a uno mismo. Lo cierto es que todas las religiones tienen montado su paraíso material, económico y financiero. Dista mucho el ejemplo actual del que seguían sus fundadores. Yo diría más bien que nada tiene que ver. El desprendimiento de Siddhartha Gautama, el Buda, la pobreza del carpintero de Nazaret, Jesús, marcaron como ejemplo la pauta de una vida sencilla. Sin embargo, a la vuelta de los siglos nos encontramos con religiones superorganizadas en estado, personal, predicador, que no sabemos qué oficios tienen, tierras y posesiones. Lamasterios con enormes pertenencias, oro, plata y otros metales preciosos adornando templos de las múltiples y diferentes religiones y aún todavía siguen hablando de espiritualidad. Voto de pobreza, sencillez, con lo que se hace es vestir a Dios de toda clase de podredumbre. Por supuesto, yo soy ateo de esta clase de Dios. Mi Dios me hace alejarme de las religiones organizadas. Me dice que ame al prójimo como a mí mismo. Por lo tanto, no lo debo explotar ni matar en guerra. Mi Dios objeta a la dama. Me dice que entre él y yo, que entre él y yo no hay intermediario, que lo tenga en mi corazón y que mi casa, así como la de cada uno, sea una iglesia. Pues él me dice que no habita en templos hechos por manos de hombres. Me dice que me gane el pan con el sudor de mi frente, así como el reino de Dios es de los pobres. Caso canto ya. Bien. Falta un trozo del escrito de Tomeu, pero no está aquí porque seguramente lo tiene Jaime. Será en otra ocasión. No falta un trozo, Tomeu. Sí. Pero no es pero largo. Un trozo largo. Bien. Entonces, ahora vamos con mi mensaje y todo lo que se ha leído, como ya hay copias, pues no importa discutirlo. Porque comprendo que este mensaje de hoy, a veces he sacado a reducir algo de este mensaje, pero en esta ocasión he resumido la cosa y espero que vosotros digáis algo a fondo de todo este mensaje, porque ya hace una temporada ya dije que este año serían mensajes muy a fondo, muy fuertes. Necesitamos una voz fuerte. ¿Está bien la catalana o sea la nota catalana? Una mujer. Necesito una mujer. ¿Qué servicios? Ahora, ve, ¿quieres un poco de agua antes? No, claro. Ahí va. Dios, la Biblia y los hombres. En el libro que llamamos Biblia se basa las religiones judía, católica, protestante, etc. Y nadie la interpreta igual. Pero aquí no vamos a entrar en polémica con nadie, pero sí copiar de la Biblia. Algunas de las muchas contradicciones que vemos en la misma, por ejemplo, lo siguiente. Matad pues ahora todos los varones entre los niños, etc. Libro Números 31:17 y destruimos todas las ciudades. Hombres y mujeres y niños no dejamos ninguno. Deuteronomio 2:34. Y ahora esto. No matarás. Éxodo 20:13. Amad a vuestros enemigos. Mateo 5:44. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 10:14. Aquí solamente estos versículos de la Biblia compuesta que llamamos del llamado Antiguo y Nuevo Testamento, suficientes para ver la gran contradicción. Se ve bien que muchos hombres a través de la historia humana han empleado el nombre de Dios para matar y robar, y siempre con los llamados libros sagrados y siempre con los sacerdotes de turno, y en este caso de todas las religiones del mundo. Pero aquí nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, que hemos hecho renacer la iglesia primitiva, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, llevando en sí mismo al Cristo o Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Tenemos el derecho y el deber de aconsejar a los sacerdotes, a los creyentes católicos y protestantes, que acuden de verdad a Cristo en sí mismo, en su propia vida y no en un libro compuesto por nombres. Nos referimos a la Biblia. Y lo curioso es que en el llamado Nuevo Testamento se puede leer lo siguiente. La letra mata, es el Espíritu el que da vida. Segunda Corintios 3:6. No es cuestión de rechazar la Biblia, ya que encontramos muchas verdades en la misma, pero tengamos siempre presente que la Biblia ha sido escrita después de muchas experiencias espirituales, de los profetas, de Jesús de Nazaret, de los apóstoles, etc. Claro está que lo escrito es fácil de cambiar, modificar, etc. Por esto vemos la gran diversidad de opiniones, ideas, interpretaciones de la Biblia que hacen los sacerdotes del judaísmo, catolicismo, protestantismo, etc. Pero sí que parece que está de acuerdo en tener su propia religión, etc., ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes y que organizan guerras, etc. Y claro está que todo esto no es la palabra de Dios. Y Cristo, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, además de recordarnos los mandamientos de Dios, nos dice que busquemos el reino de Dios que está en uno mismo, buscando a Cristo en el propio corazón, en la propia vida, y eso es tener el amor de Dios en sí mismo. Este es el sencillo y el único evangelio de Cristo que procuramos practicar, predicar los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, la que fundó Jesús de Nazaret en Israel hace casi 2000 años, la iglesia pobre sencilla que no tiene nada que ver con la comedia y a veces triste drama que organizan los sacerdotes de todas las religiones del mundo, y particular del catolicismo y protestantismo. Pedimos a Dios que les ilumine a todos. Amén. Dana Martín. Bien. Ahora vosotros. Solamente he sacado unos pequeños botones de muestra, pero suficientes para ver las cosas claras. Donde quieras repetir esto del Antiguo Testamento, al principio. Bueno, matad pues ahora todos los varones entre los niños, etc. Libro Números 31:17. Y destruimos todas las ciudades, hombres y mujeres y niños. No dejamos ninguno. Deuteronomio 2:34. Solamente hay que añadir esta palabra rutinaria de la Iglesia Católica cuando han leído en la misa, palabra de Dios, matad a los niños, palabra de Dios, es el colmo ya esto, ¿eh? Pero está escrito ahí, en el llamado Antiguo Testamento. ¿Acaso Dios tiene miedo de los niños, que tengo que matarlos? Sí, ya está bien ya la pregunta esta, María. Yo creo que el fallo más grande, digamos, que tiene la Biblia, que han hecho los hombres con la Biblia, ha sido pasar del segundo mandamiento, del mandamiento a amar al prójimo como a ti mismo. Todo lo que han escrito por debajo de eso ya estaba fuera de lugar. Se tendría que componer la Biblia únicamente de ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Después, lo que han hecho, que si honra a tu padre y a tu madre y tal y cual, no matarás, pero después hay excepciones para no matarás, excepciones para esto, excepciones para lo otro, y lo han manejado como han querido. Si lo hubieran dejado simplemente en ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ya de aquí poca cosa podían hacer con esto. Sí, si no... era demasiado claro y no se podía jugar. con eso. Entonces han tenido que poner más mandamientos, después excepciones a este mandamiento y no sé qué, poder estudiar sobre eso para hacer todo el mandamiento. Si no se hubiera hecho, pues la verdad es que tampoco se hubiera aprendido la cosa, ¿no? No. Y es que cualquier persona de cualquier religión que se base en la Biblia, si tiene ese mandamiento de ama al prójimo como a ti mismo, pues ya no puede, y ama a Dios sobre todas las cosas, ya no puede aceptar las excepciones que después van al no matarás, por ejemplo. Pero sí, ya sí. No puede aceptarlas porque se contradicen las excepciones con esos mandamientos más principales. Pero, entonces cualquiera que use un poco la cabeza sabrá que esas excepciones están de más. Que no, pero si el ser humano basa su vida espiritual en la lectura espiritual de un libro, también que... ¿En qué se basan? Ahí. ¿Qué podemos esperar? Luego comparamos un poquitín todo el panorama cristiano y, bueno, de otras religiones con sus libros. Pero en el panorama cristiano, luego es sorprendente que nos reunamos aquí personas que no queremos nada de organización y que nuestra base no es la Biblia. Y claro, lo planteas delante de las organizaciones y choca, claro que choca, porque su base son las Biblias, son los libros. O sea, ¿qué es lo que nos sustenta a nosotros? ¿Y qué es lo que sustenta a las religiones? No es el amar al prójimo, es la propia vida espiritual de los individuos, ¿no? En las religiones no hay vida espiritual, sino hay literatura. Y en nosotros no es así. Una cosa, pero de cada 100 católicos, uno a lo mejor ha leído la Biblia, casi nadie ha leído la Biblia. Entonces, ellos, más que basarse en la letra, se basan en una tradición. En lo que dicen. En lo que dicen los que saben más de las cosas de Dios que son los sacerdotes. Se basan en una desidia de buscar por sí mismos, en confiar en los demás, las cosas más importantes, ¿no? Que son las cosas espirituales. Bueno, pero... Y ellos no leen la Biblia, porque tú que te por la calle empiezas a preguntar, ¿ha leído? No. Y apenas van a ir a las iglesias, o sea que tampoco se basan en la letra, se basan en una confianza depositada durante cientos de años en unos señores que han tenido pues el poder político, el poder económico y el poder, no espiritual, pero sí de las letras de aquel entonces, ¿no? Porque eran los únicos que tenían cultura. Entonces, claro, esto de basarse en la letra, yo no lo veo tan así como los señores, porque es que casi ningún católico ha leído la Biblia. Es que no se ha hablado solo de católicos, porque ¿y los judíos qué? Los judíos pueden los judíos no se basan en la letra. Los que la estudian, ¿eh? Pero si prácticamente todos los judíos tienen sí, obligación. Pero los judíos es una religión minoritaria. En Israel no. Perdona, pero en Israel es una no, religión que está basando en la Biblia. Pero hablemos de millones de personas que son judías, y hablemos de millones de personas que son católicas, millones en tantos por ciento, ¿no? O árabes. Los árabes, la mayoría no saben ni leer. Para pero se lo saben de memoria, ¿eh? No, ellos oyen, se lo saben de memoria. No, ellos oyen el Corán. Ellos oyen el Corán en la mezquita. Recitado por otros, pero no saben ni leer. Pero no saben ni leer. Pero no saben ni leer. No saben leer, pero. No, a ver, las iglesias protestantes, si leen la Biblia. La mayoría que no sabía ni leer, pero el Corán se lo sabía de memoria. Y se le repite. Pero las iglesias protestantes sí que potencian el que sus fieles lean y hagan estudios bíblicos, ¿me entiendes? Entonces, ahí se puede decir que hay una gran mayoría que lee la Biblia. De poco les sirve, porque ahí también sigue poniendo no matarás, no robarás, igual. Y matan, explotan, van a guerras tranquilamente, los protestantes de diversas sectas. Entonces, la leen y que no me sirve de nada que la lean igualmente. Y en concreto, la secta protestante, perdón, que más tiene esto de leer la Biblia y el no matarás, y la Biblia misma es los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová, hablando con ellos, te dirán que ellos son pacifistas, no cogerán armas, no matarán a un hermano, todo lo que quieran. Pero después te dicen que el Antiguo Testamento está inspirado por ellos, y todo lo que el pueblo de Israel hizo, y todo lo que está escrito en la Biblia, es palabra de Dios. Y es la historia de Israel, y Dios quería en aquel tiempo que el pueblo de Israel hizo lo que hizo en el Deuteronomio, ¿no? Entonces, si no matan, porque ahora en este tiempo no hay que matar, y justifican los crímenes pasados, llegará un momento, supongamos, en que la Weistover dice, bueno, ahora llega el tiempo en que Dios dice que sí, ahora ya se puede matar otra vez. Y matarán tranquilamente, porque se basan en una letra, que Dios quería en aquel momento, que está escrito, lo pone la Biblia. Entonces, pero, como lo pone la Biblia, es palabra de Dios. Entonces, los católicos por eso es que lean o no lean la Biblia, aquí hay crímenes a tocateja de gente que habla de Dios. Los católicos está claro. Entonces, fuera Biblias, si quiero leerla, la puedo leer tranquilamente, escudriñar todo, pero fuera Biblias, como guía, y menos matar y menos robar. La fuerza mayoritaria no está en los que leen la Biblia, la fuerza mayoritaria está en los que escuchan al Papa, en los que pasan, en los que tienen una tradición de familiar, en los que por no se sabe qué siguen metidos mucho en la religión. Hombre, es que mi abuelo era de esta religión y mi madre tal, y yo sigo en ella. Y la mayoría no entienden, no saben o no han leído ni un versículo, pero bueno, están allí por esa tradición, por esa tontería, ¿no? Yo con la gente del trabajo, yo no he tenido nunca problemas a la hora de hablar de cosas espirituales, de hablar de religión, de Dios, del universo. Con ellos no, porque como la gran mayoría son pasotas, o les importa un pepino si dice un libro esto o dice lo otro, porque están en la costumbre, en la rutina. Pero sí que hay choque cuando ya empieza alguien un poco sabiendo, un poco intelectual, un poco teólogo, ¿no?, a escudriñar. Con eso sí que hay choque, de verdad. O sea, que la iglesia pobre, el sentimiento, la idea, esa libertad interior de la gente que formamos esta cosa, no chocamos con la gente normal y corriente. Son los que dirigen, con los que dirigen chocamos, porque son los que están manejando las cosas. Y los que manejan la Biblia, la literatura, esos que se empollan ahí toda esa teología, es con ellos con que no chocamos nosotros. Tú puedes ser, pero he chocado con los que tampoco tienen ni puta idea de nada. Bien, pero será una tradición, defienden una tradición y no saben a lo mejor leer. Bien, pero será en asuntos, tradición, porque su padre, su abuelo y su tatarabuelo están metidos en esa vida. Y no sabrán nada de nada, y son pasotas o no lo son, pero yo choco también con eso. Bien, pero la gran mayoría. Bien, yo decir que solo se choca con los que saben leer y han leído la Biblia, es un poco. Bueno, no, leer o han leído la Biblia, no. Yo creo digo que con esto, digo con los extremistas, con la gente que está mal en poder. Hay extremistas que no saben leer y que son fanáticos de no, con los, dirigen, lado, con los que dirigen. No saber leer, no tiene. No con los dirigidos. Estamos hablando de la Biblia. Yo opino que con los que más lleva. Que la Biblia, como he leído en algunos autores que dicen que es el compendio de la historia de un pueblo, el pueblo judío, mezclado con fábulas y leyendas muy antiguas que provienen de otras civilizaciones, eso es normal que se dé todos estos casos de manipulación, porque creo que en su momento se manipuló a aquellos pueblos para que hicieran las conquistas diciendo que Jehová le había prometido aquellas tierras, etcétera, etcétera. La paradoja está en que en todo este libro, al ser, o entiendo, al ser histórico, recoge también costumbres y el conocimiento humano de aquella época, y el máximo del conocimiento humano se puede resumir las palabras de ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, porque es el máximo al que se puede aspirar, pero paradójicamente yo creo que es algo que no se puede conseguir por el ser humano. Yo no creo que estemos capacitados para cumplir ese mandamiento. Es decir, que como filosofía es perfecto, porque es como las matemáticas, 2 y 2 son 4. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo, se acabaron los problemas. ¿Para qué crear leyes? ¿Para qué policías? ¿Para qué jueces? ¿Y para qué alguien que nos gobierne? Si eso es el máximo. Pero el problema está en que la humanidad, desde que se pronunciaron o se escribieron aquellas palabras, o algún ser humano las pensó, que no creo que fueran inspiradas por Dios, o quizá fueron inspiradas, pero digamos, según pienso yo, no, que puede ser un logro de la humanidad, el que a través de su pensamiento llegue a exponerlo de esta manera, creo que aporta una utopía. No sé si estáis de acuerdo o no. ¿Una utopía inalcanzable o una utopía alcanzable? Yo parece una... ser que hay personas que sí han alcanzado. Por lo menos Gandhi ha hecho algo satírico. Pero si no, es que de manera colectiva. Que sí, si no, Gandhi ha hecho aquí. De manera colectiva se tienen que juntar muchos ideales y muchas cosas. Pero de manera personal no hay ninguna traba. Todo es personal. Y no creo que se dé en este campo espiritual, no creo que se dé públicamente, como los escribas y los fariseos, a pegarse golpes de pecho, que yo he hecho esto y esto y lo otro. Mira, creo que es muy personal. Hay, un ejemplo en la Biblia que es cuando Abraham ruega a Jehová que salve Sodoma y Gomorra. Apenas, ni uno apenas había en esos pueblos, en esas ciudades, que fueran hombres justos. O apenas uno que fue su sobrino y tal, ¿no? Pero yo creo que esto nos está pasando hoy en día. Yo hoy me declaro, yo no puedo decir que soy cristiano, porque mentiría, no lo soy. Tengo unos ideales, creo que es el máximo y es la meta que yo debería seguir. Pretender amar al prójimo, pero no lo amo. No voy a ser, voy a decir que amo al prójimo porque no lo amo. Y creo que hay muy poca gente que lo ama al prójimo. Pero a menos no le haces daño. Sí. Eso bueno, es un punto. Claro, no hacerle sí. Ya es, es que, claro que sí. En este mundo, no hacerle bueno, daño ya es amarlo. Pero claro, fíjate hasta dónde nos llegamos. Claro. Es que es muy difícil amar a todo el mundo que no conoce. Hombre. Es más fácil amar a lo que tienes cerca. Entonces, lo que es bueno es no hacer daño a lo que no conoces. Por ejemplo, el amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Es que, y al prójimo como a ti mismo, ya está de más también. Si vamos a ir a sacar la pureza de la palabra, incluso el ama al prójimo como a ti mismo, también está de más. Sobre. Ama a Dios, punto. Porque después entiendes que Dios no es el Señor sentado en el trono. Pero esas diferencias, así, ama a Dios y a esto es el reflejo bíblico, el reflejo. Pero claro, claro, pero es que luego lo que hablaba, normas, una vez que entiendes eso, ya ves que todo lo demás son añadiduras de los hombres. Ahí, claro. El que Moisés, que ponen en boca de Moisés esas palabras, o que las recibe de Dios, y que luego el mismo Moisés diga las barbaridades que dice, es que con un poco de entendimiento ya ves que son absurdos, que se contradicen. O estamos hablando de dos personas diferentes, o este Moisés era el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Si ahora te está diciendo ama a Dios y luego te dice venga, ir contra aquel pueblo, o porque no le habéis hecho bien al Jehová de turno, no le habéis hecho bien el holocausto, venga, todos estos tíos fuera, o las ofrendas, perdón, no le has hecho bien la ofrenda, venga, todos estos fuera. Incluso una llama se abre la tierra, pues, bueno, vaya un Dios más idiota, ¿no? Pero esto quiere decir que amar, por ejemplo, encontraremos misioneros que no están en un país por interés en especulaciones, ¿no? Que realmente sienten este amor por los demás. Bueno, y están dando su vida y están dando mucho amor, pero no basta. Pero se están amando a sí mismos. No, porque tú no, yo digo, bien a otro, yo no digo los falsos. Te haces un bien tú mismo. Yo no digo los falsos, digo los verdaderos. Los que lo sienten y equivocadamente, o acertadamente vemos que no, pero equivocadamente están haciendo una labor porque sienten ese amor hacia los prójimos, ayudando a uno y ayudando a otro. Y te das cuenta de que el amor, sí, pero y el crecimiento espiritual. A lo mejor ha de ir acompasado con este amor, ha de haber un crecimiento espiritual, un amor. Yo lo que pienso, mi teoría, o sea, el amor en sí solo, porque a lo mejor no sé si es suficiente. Pero, perdón, mi teoría es que yo estoy tan lejos de poderme llamar cristiano como el católico que va a misa todos los domingos. Él está engañado, yo quizás no estoy engañado, pero no hay diferencia de modo. Tú una cosa piensas, no soy cristiano, pero soy un proyecto de cristiano. Porque mi proyecto es ser un buen cristiano y yo lo intento. Y estoy, pues soy un discípulo del cristianismo, o soy lo que quieras llamarlo, ¿no? Un alumno del cristianismo. Yo pienso una cosa en esto, con esto los vales, ¿no? Jesús, cuando le preguntas maestro bueno, dice, ¿por qué me llamas bueno? Pero bueno, es que él predicaba, no dejaba de predicar. En este momento también podría decir, bueno, ¿por qué no me puedo llamar cristiano? Pero, es que, mira, yo no me puedo llamar cirujano y que me digan, oye, abre a este paciente porque hay que operarle una peritonitis. No, yo me llamo cirujano, pero solo sé cortar las uñas. Estamos jugando en un mundo en el cual hay millones de personas que se llaman cristianos, defendiendo unos intereses que nada tienen que ver con el cristianismo. Tú no defiendes ningún interés, ni supongo general, ni particular, no te estás lucrando de nada ni de nadie. Por lo menos aspiras, si no te sientes cristiano, aspiras a vivir ese cristianismo, que ya es entrar dentro, pues, de vivir ese cristianismo. Yo pienso que Jesús estaba rodeado de un montón de apóstoles ignorantes, hombres y letras que seguro que tropezarían, pero un montón, pero seguían adelante. ¿Por qué? Porque la enseñanza les parecía positiva y podía ser aplicable a todo el mundo. Hablaban de qué, precisamente de una espiritualidad, de un mundo más justo, de que los pobres precisamente se les tenía que dedicar, pues yo qué sé, esa mirada de Dios a los pobres que estaban olvidados por la religión de entonces y por las autoridades de entonces. Por supuesto que hoy en día a nivel general no es aplicable, no se puede aplicar, pienso yo. No se aplica nunca. No se aplica. Pero es que no se puede aplicar porque estamos hablando siempre de que la verdadera utopía está pero entonces, en Dios cambiar... Porque, Dios porque se burla de nosotros, nos dice ama al prójimo y ámame a mí y al prójimo como si fueras tú, ¿eh? Y eso será tu mundo será perfecto. Pero bueno, es que no se burla, yo pienso que no claro, se burla. Aquí, la diferencia está en que eres tú mismo. Tú mismo que tienes que poner a prueba. Por eso yo digo que eso no pueden haber. Que no encontramos nosotros mismos, cada uno, no encontramos esa capacidad de amar al prójimo, pues oye, la lucha es diaria. La lucha es diaria porque tropezones tenemos un montón, cada uno. Y bueno, y débiles pues somos todos. Pero es que cada día pues tenemos que intentar amar más al prójimo, el mundo en sí ya sabemos cómo está. Pero porque yo estoy de acuerdo con eso. Pero es que si, pero yo, pero si te yo, pones, si yo te... no me llamo cristiano, pues pero es no que, lo puedo es que pero este problema por... que hay, nadie, o sea, yo pienso, yo esto lo planteo también a mí mismo, digo, bueno, pero ¿cómo puedo decir yo cristiano de Cristo o iglesia pobre cuando realmente a lo mejor mi sueldo, mi capacidad adquisitiva es mucho mayor que cualquier pobre de la esquina? En el sentido humano que no tiene trabajo y tal. O sea, estamos de acuerdo que ahí puede tener hasta incluso un poco de vergüenza para decirte cristiano de Cristo, pero es que realmente, o sea, estás haciendo algo contrario a lo que realmente sientes. Yo creo que continuamente estamos haciendo. ¿Continuamente? A veces estamos haciendo, no continuamente. Si yo me tengo que comprar con los servicios organizados. A veces nos equivocamos, pero esto no creo que sea el problema, ¿no? Porque si uno, en vez de decir, no, yo soy cristiano y tal, dice, pues yo intento ser cristiano, ya queda bien y ya es a lo mejor más cabal consigo mismo. Bueno, pues saldrá el culo de la esquina y dirá que yo soy cristiano. Bueno, él diga misa. Ven a mí porque yo lo soy. O sea, él diga misa. Yo puedo decir que soy monja, pero me verán y sabrán que no soy monja, ¿no? Entonces él puede decir que es cristiano. Me permitís dos cosas. Si lo ven a él, dirán no. Escuchad. Tú callas. Cada vez que presento un mensaje nuevo, nadie dice nada referente al mensaje. Os vais por las ramas y ¿dónde iremos a parar? Otra vez. Lee tú. María. Lee el mensaje. Fuerte. Dios, la Biblia y los hombres. En el libro que llamamos Biblia se basan las religiones judía, católica, protestante, etc. Y nadie la interpreta igual. Pero aquí no vamos a entrar en polémica con nadie, pero sí copiar de la Biblia algunas de las muchas contradicciones que vemos en la misma. Por ejemplo, lo siguiente. Matad, pues todos los varones entre los niños, etc. Libro número 31:17. Y destruid todas las ciudades, hombres y mujeres y niños, y no dejemos a ninguno. Deuteronomio 2:34. Y tú ahora no matarás. Éxodo 20:13. Amad a vuestros enemigos. Mateo 5:44. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 10:14. Aquí solamente estos versículos de la Biblia, compuesta del llamado Antiguo y Nuevo Testamento, suficientes para ver la gran contradicción, se ve bien que muchos hombres a través de la historia humana han empleado el nombre de Dios para matar y robar, siempre con los llamados libros sagrados y siempre con los sacerdotes de turno, en este caso todas las religiones del mundo. Pero aquí nosotros los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, que hemos hecho renacer la iglesia primitiva, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, llevando en sí mismo el Cristo, o Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Tenemos el derecho y el deber de aconsejar a los sacerdotes y a los creyentes, católicos y protestantes, que acudan de verdad a Cristo en sí mismos y en su propia vida, y no en un libro compuesto por hombres, nos referimos a la Biblia. Y lo curioso es que en el llamado Nuevo Testamento se puede leer lo siguiente: la letra mata, es el Espíritu que da vida. La segunda Corintios 3:6. No es cuestión de rechazar la Biblia, ya que encontramos muchas verdades en la misma. Pero tengamos siempre presente que la Biblia ha sido escrita después de muchas experiencias espirituales de los profetas, de Jesús de Nazaret, de los apóstoles, etc. Y claro está que lo escrito es fácil de cambiar, de modificar, etc. Por esto vemos la gran diversidad de opiniones, ideas e interpretaciones de la Biblia, que hacen que los sacerdotes del judaísmo, catolicismo, protestantismo, etc., pero sí que parece que están de acuerdo, es en tener su propia religión, ricos y pobres. O sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes y que organizan guerras, etc. Y claro está que todo esto es la palabra de Dios y Cristo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Además de recordarnos los mandamientos de Dios, nos dice que busquemos el reino de Dios que está en uno mismo, buscando a Cristo en el propio corazón, en la propia vida, y esto es tener el amor de Dios en sí mismo. Este es el sencillo y único evangelio de Cristo, que procuramos practicar y predicar los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, la que fundó Jesús de Nazaret en Israel hace casi 2000 años, la que la iglesia pobre y sencilla, que no tiene nada que ver con la comedia y a veces triste drama que organizan los sacerdotes de todas las religiones del mundo, y en particular el catolicismo y protestantismo. Pedimos a Dios que les ilumine a todos. Amén. Cayetano Martí, abril 94. Bien. ¿Qué decís alguno sobre esto? Si no, yo diré algo. Yo tengo una cosa, ¿no? Yo ahora me has hecho pensar algunas veces cuando estábamos hablando, o cuando hablamos, ¿no?, sobre estas cosas, ¿no?, sobre todo de la Biblia, en muchas ocasiones vas comentando algo, vas diciendo algo, y luego lo rebates o lo verificas o lo redondeas con algún versículo y dices, ¿lo ves? Parece mentira cómo concuerda aquellas palabras de Jesús y tal con esa experiencia que he tenido, ¿no? Entonces, claro, desde luego la base en nosotros tendrá que ser siempre la experiencia. Ahí está la cosa. Y luego, si concuerda con la Biblia o no concuerda con la Biblia, ya esto ya depende un poco de las interpretaciones que se le están dando. Porque tú eres el único que sabes lo que sientes dentro. Pero si tienes que sentir a través de las palabras que leas o dejas de leer, es un poco así, ¿no? Supongamos que ahora Cayetano es Miguel. Yo soy uno que ha venido aquí, o vengo por aquí, y oigo este mensaje, y puedo decir, yo hace años, y lo diré en la forma así simbólica de Miguel Cayetano, pero en la realidad de mi propia vida. Hay un punto muy importante que tenéis que tener siempre presente. En mi propia vida, al decir que somos, o que soy, que hemos sido en nuestra familia, somos descendientes de los primeros israelitas cristianos, y que después se nos puso el mote de suetas, tratad de entender bien, y lo podréis entender porque está ahí a la vista, que en general en Mallorca los chuetas siempre, en general, hemos sido más vivos y más pillos que los demás para ganar dinero. Teniendo esto en cuenta, que ya es un buen punto de apoyo, después el otro, el obrero yesero, viviendo en la calle San Miguel, en una casa vieja, y que a veces mi madre o nuestra madre, me parece que Pepe, mi hermano, se acuerda de esto, que cogía un botifarrón y hacía partes, y trocito de pan y botifarrón, y hacía partes porque teníamos los abuelos y teníamos que comer todos los días el botifarrón. Ahí tenemos otro punto. Chueta, un obrero pobre, y después mi carácter, que siempre ha sido revolucionario a toda máquina, siempre, porque con el primer yesero que trabajé, que yo tenía 14 años, y me meten en la casa del pueblo y me asocian al Partido Comunista allí, a la CNT y qué sé yo, Pato, Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, el anarquismo, y el patrón que me acompañaba era comunista. Recuerdo que aquel hombre que estaba sentado me dice: ah, que te llamas Cayetano Martí Valls, eres chueto, ¿sí? Y tú tienes que decir siempre, y con mucha honra. Yo no sé si aquel hombre lo era o no lo era, pero yo me dije a mí mismo: caramba, como soy yo, ya me dirás tú. Pasaron los años, yo ya tenía, supongamos, 18 o 20 años, mi carácter fuerte. Mi carácter que era suficiente para disparar pistolas, metralletas o tirar bombas. Siempre he tenido ese carácter. No olvidéis todo esto. Y cuando mi abuelo me hablaba de Dios y todo esto, y que mi abuela me decía: si las cosas te van bien, da gracias a Dios, si te van mal, da gracias a Dios, ya podéis ver cómo estaba aquel Cayetano, chueta, obrero, revolucionario, carácter fuerte, la lucha contra mí mismo, no contra nadie. Y entonces, frente a mí, había dos caminos: o mandar a paseo a mi familia, marcharme fuera de Mallorca, que en tiempos antiguos, de mi edad, que de niño, se decía fuera Mallorca. Salir de la pobreza, ir de aventuras, ya veremos qué pasará, me lanzo al robo, o me uno a unos cuantos bandidos, lo que sea, y venga. O esto del chuetismo, de chueta, que me voy, me meto con los chuetas de Mallorca, de Palma mismo, y vamos a ver si me enseñan la pillería del negocio y a ganar dinero. Tenía todo ese camino ahí. O me voy con los jesuitas que han venido para comprarme, o me voy con la falange y me pondré las flechas y la pistola y ya veremos qué pasa, o me iré con los pastores protestantes, me meterán en un seminario y harán de mí un pastor protestante para engañar a la gente. Todo esto a un lado. ¿Y al otro? Ay, al otro. Una cosa pequeña. Trabajar. Pasar los años. Estar siempre subordinado a un patrón humano. La explotación. Aquello era muy fuerte. Maestro, ¿qué tengo que hacer? Dame luz. Y entonces, claro que veía yo las cosas claras. Si me voy por aquí, todo es una porquería social. Y a lo mejor yo estaré bien, viviré mejor. Pero por aquí no hay esta porquería social. Y también puede ser mejor para mí. ¡Ah, caramba! Una especie de egoísmo. Pues voy a ponerme a mí mismo bien, conmigo mismo, con la vida misma. Y entonces aquello que ya empezaba a resonar en mi mente, porque se repetía muchas veces en mi casa de ama a tu prójimo como a ti mismo. Espera. ¿Qué pasa, pero? Si empiezo a amarme a mí mismo. Empiezo a amarme a mí mismo. ¡Ah, caramba! Si me amo a mí mismo en este camino sencillo del trabajo, por carambola, amaré al prójimo porque no le haré daño. Mientras que aquí me amo a mí mismo, pero yo hago daño al prójimo. Tendré que explotarlo, seré uno más de esta sociedad del capitalismo, de la explotación, del engaño religioso. Si me voy por aquí, la cosa es muy sencilla. Procuraré trabajar para comer yo y comprarme unos zapatos si puedo yo. Y el prójimo, si yo no puedo ayudarle. Y entonces es una especie de egoísmo que he vivido en mi vida. Y cuando he visto después, que ya lo repetía mi abuelo, pero después en el llamado Nuevo Testamento, lo que se ha dicho hace un rato, ¿y por qué me llamar bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. ¡Ah! ¡Puñetas! Aquí está la clave de todo. Es que yo me creía que tenía que hacerme a mí mismo un santo, un extraterrestre, una cosa, un súper. ¡No! ¡No! Simplemente un ser humano que trabaja para comer, se siente obrero, pero con dignidad. Me explotan paciencia, porque es de esta sociedad, y yo estoy en medio de esta sociedad, a no ser que me vaya a una montaña, me meten en una cueva, pero estando en esta sociedad, admitiré que me exploten para poder comer. Pero sabiendo todo esto y teniéndolo yo presente, podré disfrutar de esta gran verdad de ser humano con dignidad. Pobre, pero con dignidad. Iglesia pobre, con dignidad. Y no me avergüenzo de decir que soy un obrero de la Iglesia pobre. Que yo no la he fundado. La ha fundado, quién sabe. Hablamos de Jesús de Nazaret, pero sí, si vamos a través de la historia humana, nos encontraremos siempre con lo mismo. El mismo problema mío es el vuestro, y es de todo ser humano a través de la historia. Ya podemos empezar desde Caín, ya simbolizando Caín y Abel, y veremos si los seres humanos se han visto ahí. O doy bofetadas a estos para estar bien yo, o me voy por ahí y me dejo dar bofetadas. ¿Veis lo que dice José? ¿Has visto ahora cómo se ha aclarado? ¿Eh? Otras palabras de Jesús, que si te dan en una mejilla da la otra, y los tontos, yo diría los cerdos, teólogos católicos y protestantes, dicen, si te dan aquí tienes que dar la otra. ¡Miau! No es así la cosa, es el espíritu. Me dejo explotar, que es dar la mejilla. que después me diréis, bueno, hasta cierto punto, porque tenemos este cerebro para pensar, y que claro que sí. Sé prudentes como serpientes, sencillos como palomas, ves como todo encaja, pero me he dado cuenta a través de toda mi vida que para vivir esta vida normal, sencilla, espiritual, avanzar en la vida misma, este espíritu, en una palabra, ser persona normal, he notado en mí mismo que no me ha hecho falta nunca ni Jesús de Nazaret, ni la Biblia, hasta podríamos decir ni Dios mismo, teniendo en cuenta que siempre tengo la idea clara, que a veces hemos dicho por aquí, de que alguien o algo ha hecho posible mi existencia. Miradlo, yo no puedo negar a mi Creador, pero para vivir la vida no lo necesito. Él me da la vida, Él me da el cerebro para pensar, me da todo esto a mí, que soy espíritu, porque no envejezco. Y una cosa que no envejece, ¿qué pasa aquí? No ha tenido principio ni tendrá fin. Lo que envejece es el físico. Transformación. Pero si yo siempre he sido el mismo, soy el mismo, entonces, ¿qué hago allí frente a estas barbaridades de la Biblia? Las comprendo. Comprendo a estos seres humanos que a través de la historia se han aprovechado de las experiencias de personas sencillas y han hecho esa porquería que seguramente está escrita en todas las Biblias del mundo, sea el Corán, sea Bhagavad Gita, sea Vedas, esto es lo de menos. Y si han ayer, yo mismo sin criticar a nadie, si ayer, hace miles o millones de años, si yo era un gusano, un mono, un cerdo, ya el Creador, pero ha pasado ese tiempo, soy un ser humano físico, así de esta forma como los demás, tengo esta para pensar y la empleo, porque me he dado cuenta que si no soy yo que empleo la mente lo domina todo. Y entonces ya tenemos ahí el barco o el avión con el piloto automático. ¡Bum! Y choca una montaña. Ayer yo estaba diciendo aquí a Tony y Paco que estaba también y quién más que Manuel. ¿Os acordáis de lo que yo decía ayer? Hace años, soltero, muchacho, empecé las excursiones a los 14, también a los 13 años, pero supongamos que con Joaquín y Cristóbal, que los tres mosqueteros, ya a aquellas edades de 16, 18, 20 años, y a recorrer Mallorca, montañas y tal. A caramba. El sábado por la mañana trabajábamos aún. Se decía semana inglesa. Por la tarde no. Pero ya, ¿dónde iremos? A tal sitio, a tal otro. Haremos esto y lo otro. Un pequeño mapa de Mallorca y estas montañas o este pueblo. En una palabra, si partíamos a las 3 de la tarde o si partíamos a las 3 de la madrugada, ya podía decir yo que cada semana, sábado y domingo, dos días dedicados a la cosa mental. No hacíamos daño a nadie, pero era aquello a la cosa mental. Y una puesta de sol, y comeremos aquí o allá, y dormiremos debajo de este árbol, y tal, y tantos kilómetros, dos días a la semana, trabajando la mente con aquello. Pero después, ¿y el trabajo de Yesero? Todo era mental. La parte espiritual, muy poco tiempo. por las noches, cuando iba a dormir un poquitín. Y esto me ha ido enseñando mucho. Porque ahora mismo este mensaje, si lo leemos mentalmente, pasa lo que hace un rato yo estaba pasando ya allí. Que la mente trabaja. Y venga, y venga, y venga. Y sacamos argumentos de aquí. Y venga, y venga. Y no adelantamos ni un paso. Porque lo importante son las experiencias del espíritu. Cuando en aquel bar, un café teatro, los bohemios, al final, ¿qué decían? Si no cambia, no cambia nada. ¡Tú! Es que hay que repetir esto siempre. Si no cambias, tú. No tu mente, no tu cerebro, no tus ideas. Tú. Busca primeramente el reino de Dios. Si es cambiar, tú. Después todo lo demás cambia. Viene por añadidura y ve las cosas claras. ¿Por qué me llamas bueno? Si yo estoy de acuerdo con lo que he dicho aquí ahora, ¿vale? No me atrevo a llamarme cristiano. Pero hace años que yo estaba pintando cuadros en las viviendas. Y me acuerdo que el señor Enrique Ochoa, que siempre sacó a relucir porque era un grande en la pintura, yo le dije, caramba, la primera vez que yo he visto estos cuadros y me he ido a casa y he visto los míos, bueno, bueno. Y, señor Martí, porque me decía siempre esto, señor Martí, que ya entiendo la cosa. Yo pinto como Enrique Ochoa, usted tiene que pintar como Cayetano, y punto. Sí, pero nada, usted pinta, sí, entonces es un artista, es un pintor. ¿Tratas de predicar el cristianismo y de vivirlo? Entonces no te avergüences, eres cristiano. ¿Hasta dónde? Dios lo sabe. No soy cristiano. Es como decir, yo no sé conducir coche, y sabe. Yo no sé pintar, y pinta. Yo no sé inglés y francés, y sabe. Cuidado con esto, ¿eh? Porque el que tiene que decir, yo no soy cristiano, o no me atrevo a llamarme cristiano, budista, judío, mahometano, yo no me atrevo a llamar esto, solamente puede decirlo el asesino, el ladrón, pero el que está ahí tratando de vivir algo aquello, este tiene derecho a decir soy budista, soy mahometano, soy judío, soy cristiano. Cuidado, no me refiero a los que han estudiado estas religiones en seminarios, lo han aprendido de memoria, lo predican, ¿no? Un sitio para cada cosa en su sitio. Tú puedes ser un rabino, pero no eres un judío, en el sentido espiritual. Tú puedes ser un sacerdote católico, pero no eres un cristiano. Puedes ser un pastor protestante, pero no eres un cristiano, y así de esa forma. Puede ser un budista, un lama que predica, pero no eres un budista. El que lo es aquel ser hombre y mujer que trata de serlo. Querer ser aquello sin engañar a nadie, ya has avanzado mucho, ya eres más, mucho más que todos los demás que hablan. Solamente hablan. Este pueblo de labios me honra más. Su corazón está lejos de mí. Ahora vosotros. Yo lo que quería, por lo que acabas de decir ahora y que me lleve yo ayer un poco también, que ya también estaba aquí, era el sentido este de lo de la mente, lo del espíritu y tal. Nosotros, o sea, valiendo de las experiencias, yo personalmente no me puedo valer mucho de mis experiencias. Personalmente. Y no hablo ya de cuestiones místicas, ni de viaje astral, ni nada de esto, para hacerlas coincidir o complementarlas con lo que se dice en la Biblia. La mente, por desgracia o por suerte, a veces nos estropea más que nos ayuda. Pero es que está ahí como un elemento. O sea, tú muchas veces has dicho que somos uno, que todo es uno, en nosotros mismos. Ahora estamos utilizando, sobre todo ayer y hoy, esta dualidad de que espíritu, que es que el espíritu no domina, que es que la mente tal. Yo ahora mismo no sé ni cuándo domina la mente y el espíritu en mí mismo. Bueno, en ciertos momentos parece que lo sabes, pero se puede llegar una cosa de decirte, oye, pues no, esto es mental, lo otro es espiritual. Ahora mismo lo que estábamos hablando ha salido también esta dualidad de mente y espíritu. Y es a veces difícil porque claro, muchas veces empleamos, cuando tú dices, escudriñadlo todo, retener lo bueno. El escudriñadlo, utilizas la mente, utilizas, yo qué sé, los sentidos, aquello con lo cual tú te relacionas en el mundo. Y a veces es difícil. Yo digo que no, que sea imposible, no digo que sea imposible porque si tú lo has conseguido, pero quiero decir, Cayetano, sí, que. Yo te entiendo. ¿Entiendes? Mira, para que veas que lo entiendo. Mira. Dentro de un cuerpo humano, hombre o mujer, dentro de un cuerpo humano, sin cerebro, ahí dentro el espíritu no puede hacer nada. Tendrá que dejar aquella casa y largarse. A ver si llegaremos al día que comprendamos todo esto. Resulta que he conocido sacerdotes católicos y pastores protestantes, pero en general, porque hay más sacerdotes católicos en Palma, que para mí nada de cristianismo, perfectos vividores y a toda máquina. Y he podido decir, bueno, este de cristianismo nada. Pero a Valeriano se ha marchado. ¿Eh? No está aquí. Que lo conozco desde niño. Puedo decir. Hago las comparaciones aquí con tanto estudio teológico y este es un perfecto sinvergüenza y no, esto de este no es cristiano. ¿Eh? Y este que dice que aún no se atreve a ser cristiano, decir que es cristiano, yo veo enseguida que sí, que es cristiano. De estar en otra parte diríamos que es budista o mahometano. Dejemos ahora esto, estamos aquí. Esta parte de Europa que domina o ha dominado tanto tiempo este llamado cristianismo católico y protestante. Cristiano de Jesús de Nazaret, del Cristo, del Espíritu, sí, este lo es. Y dice que no lo es, pero yo veo que sí. Y entonces, ¿por qué veo que sí? Castro, ¿por qué veo que sí? Porque utilizo la mente y la memoria y veo las cosas. Y veo lo que hace aquel y hace el otro, y claro, hay que utilizar la mente para tener estas ideas claras. Y entonces cuando veo que estos señores en Israel, acudid, matad a los niños, llevaos el oro y las mujeres, matad a todo varón, pero sobre todo llevaos el oro y las mujeres, claro. Yo no soy quien para juzgar, pero sí para juzgarme a mí mismo y decirme, para el carro. Si estos hombres lo ven así o lo quieren hacer así, ya está bien. Pero esto no es palabra de Dios. Esto es una porquería. Entonces aquel sacerdote con tanta teología y es un perpetuo sinvergüenza, bien, sus actos, esto no es cristiano. Y el otro, Valeriano, o Tomeu, o María, o Miguel, o el que quieras, o Pedro los Pelotes, por sus frutos los conoceréis. Claro, y para todo esto hay que emplear la mente, pero cuidado, cuidado, que tienes que ser tú que tienes que emplear la mente. Así como la mano, el brazo, los pies, yo pongo la mano, las manos así, y estas manos no se moverán si yo no quiero. Es decir, si no da la orden el cerebro, la mente, la cosa está clara. Y yo, vosotros, cualquiera. Claro que a veces lo hacemos de esa forma así, ahora mismo que muevo los brazos o las manos, de esa forma que parece inconsciente, pero no, que todo está aquí. Es el cerebro que manda. Es el cerebro que manda. Pero tú, que empleas el cerebro, manda tú. Y manda al cerebro. Estas cintas ahora mandan, recogen nuestras voces. Gracias a que vosotros habéis puesto en marcha las cintas. A ver si llegaremos a entendernos. Somos el dueño de la cinta, que es el cerebro. Porque si te deja llevar, y esto es un trozo de poesía que no sé de dónde es, y muchas veces la he repetido, porque si te deja llevar de mentiras e ilusiones, te llegarás a ofuscar y solo verás visiones. Ayer cuando me fui a dormir, caramba, pero Manolo ha dicho que tenía dudas. Ah, sí, claro. Las visiones, que no son visiones espirituales, sino que ya... Las dudas, ¿dudas de qué? Si la cosa está clara, hemos dicho ahora de estos dos caminos, de todo esto que te ofrece la sociedad, pero vayamos a la cosa más sencilla. Y preguntémonos a nosotros mismos, no a los demás. Cuando yo me he preguntado a través de mi vida, bueno, ¿y qué? ¿Qué quieres ser, Caetano? ¿Esto o lo otro? Palabras sencillas. Cojamos estas palabras sencillas, casto, y así nos citaremos a otros. La pregunta es sencilla. Casto, ¿quieres ser bueno o malo? ¿Positivo o negativo? ¿Quieres ser un ladrón o una persona honrada? ¿Un criminal o sí o no? No me contestes a mí, contéstate a ti mismo. Y no hay dudas. ¿Veis el Evangelio de Cristo? La verdad de Dios. ¿Es esto? Vayamos simplificando la cosa. Sencilla, así. No es la porquería que leemos allí, de matar niños. Sin embargo, ¿cómo suena lo otro? Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino. Dejemos ahora la Biblia, dejemos a Dios, dejemos a Cristo, las dos cosas. ¿Cuántas veces hemos dicho a un niño pequeño, qué edad tiene el tuyo ahora, Casto, o el de Manolo? ¿Qué tiene ahora? ¿Un año? 11 meses, el de Manolo son 14, me parece. Y tanto tú como Manolo si le dais al pequeño un bombón, una galleta, lo que sea, o simplemente un lápiz, un papel, lo coge. Lo coge. Observa su cara. Os da las gracias. Su carita os da las gracias. Se ríe, ¿eh? Ahora se lo quitáis de mala manera. Y ahora se pondrá a llorar, a gritar, y si no hace esto, por lo menos se quedará más serio, pero en general llorará. El perro, el perrito, le toca la cabecita, se levanta la cola, las orejas, o trata de pegarle, solamente amenazarlo. Y baja la cola, se agacha, el instinto natural, pero ¿y qué es lo natural? ¿Qué es esto cuando se dice, es el instinto natural? ¿Y qué es lo natural? ¿Dónde es que no está Dios? ¿Qué es lo que no es Dios? Ahí tenemos el bien y el mal, la luz y la sombra. Es que estos individuos han visto allí hacer esa porquería en tiempos de Israel. ¿Acaso no hemos visto la misma porquería con la guerra en España, con Franco? Ha sido la misma porquería. ¡Matar rojos! ¿Rojos? ¿Qué es eso de rojos? ¿Son los seres humanos? No, no, ahora son rojos. A través de la historia humana. Y después hay esta cosa que ves, claro, en ti mismo. No, no, yo me voy hacia la luz, me voy con Dios, me voy con Cristo, y esto de amar al prójimo como a mí mismo, trato de hacerlo cada día más, más, pero entendiendo bien la cosa. Me faltaría más. Porque cuando se dice ama a tu prójimo como a ti mismo, así como han enseñado las religiones, y en este caso cristianismo, o catolicismo y protestantismo, hasta Israel mismo, el judaísmo, que parece, ese, cada año en la Pascua judía dejamos una silla vacía en la mesa cuando comemos, porque venga un pobre. Y hacemos sentar al pobre si viene, ahí come con nosotros. Es amar al prójimo. La limosnita que a través de siglos y siglos ya hacen decir a Jesús, ¿eh? Cuando hace limosna, que tu mano izquierda a la derecha, ¿eh? Limosna. ¡No! Esto no es amar al prójimo. ¿Y cuántas veces en las viviendas mismas nos hemos planteado, Magdalena y yo, la Lucía tenía 5 o 6 años, necesita unos zapatitos, unos zapatos, pero también había otros que necesitaban zapatos? Entonces ama a tu prójimo como a ti mismo, era imposible. Yo no podía decir a Magdalena, ¿sabes qué? Que la Lucía vaya descalza y compraremos los zapatitos a la vecina. ¡No! No, porque esto habría sido hipocresía, falsa modestia. No, no. Tenemos solamente para comprar unos zapatos, por eso, para la Lucía. Pero esto no quiere decir que no amemos al prójimo, pero tenemos las ideas claras. Ahora, imaginemos que Magdalena me dice, sí, pero es que tenemos para 2 pares. ¡Ah! Así cambia la cosa. Entonces vas y compras unos zapatitos a la vecina con este dinero, si hay para 2 pares. Ahí. Y empleamos el cerebro para pensar las cosas. Así de claro y así de sencillo. Y si aquí se dice, por ejemplo, y id allí, matad a la gente allí y llevaros el oro, es la lucha. Entonces, ha habido seres humanos que han dicho, Ah, haremos lo mismo, pero en el plan de traer justicia. Ahí tenemos las revoluciones, revolución francesa, o la revolución rusa, o China, o de Cuba, revolución sanguinaria para ir contra estos del Antiguo Testamento, que a través de la historia humana existen siempre. Pero ¿cómo vamos a apagar un fuego con otro fuego? Ya veis el resultado ahora en Rusia. Seguro que si no hay novedad, habrá más capitalistas en Rusia y en Norteamérica, es decir, más explotadores. ¿Por qué? Porque han hecho una revolución humana, se ha llevado el oro, han matado a los niños, en el sentido simbólico de todo esto, han matado a sus contrarios. Pero no es por aquí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. A veces estamos sentados aquí comiendo, o al mediodía, o por la cena cenando, y el televisor abierto, y nos dan noticias de si Burundi, si la India, si allí en Somalia, gente muerta de allí, y niños que se mueren de hambre, y yo a lo mejor estoy allí comiendo gambas. Quien dice gambas, sopa, lo que sea. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Dejar de comer? No, tengo que seguir comiendo. ¿Cómo puedo yo hacer de llegar este plato de sopa a ellos? ¿No es vergonzoso? Castro, y tú tienes una buena experiencia, y que no te sepa mal, ahora yo lo llevo a decir, porque hace un tiempo, ya hace 2 años o más, yo no sé qué tiempo ya ha pasado esto, se va al todo todo aquí abajo y trae una cesta llena de comida y se la trae a la Cruz Roja para enviar a Polonia para los que se morían de hambre. Esto lo digo no por el sentido de ay, no, normal. Y tú hiciste una cosa buena al principio, pero no era buena, porque sabemos todos la porquería que existe con toda esta manipulación. La Madre Teresa de Calcuta en la India, y si puedes apadrinar un niñito para que no se muera de hambre, después te muestran por la televisión la visita de los reyes de España a la India y el desfile militar de los hindúes con tanques y cabezas nucleares que dicen bombas atómicas, y tú, Castro, después, o yo, Miguel, cualquiera, María, en fin, enviarles ahí un poco de comida, unas pesetitas. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! Porque a lo mejor en la esquina lo tienes cerca, busca, si quieres hacer algo, busca a alguien de la esquina. Porque ya ves que esto ya entramos en un terreno de que cada uno tiene que hacer después, pero tengamos la idea clara. ¿Y qué dice? ¿Quiere leer otra vez, Miguel, estos versículos, poco a poco? Bueno. Matad, pues, ahora todos los varones entre los niños, etc. Libro, números, tal. Destruimos todas las ciudades, hombres y mujeres y niños. No dejemos ninguna, Deuteronomio, tal. Y ahora esto, no matarás. Bien, no, ya está, basta esto. Pero en la Biblia, llamado Antiguo Testamento, encontraréis en muchas partes, porque esto a lo mejor sigue porque yo solamente he resumido este principio. Ahora no me acuerdo si al final de estos versículos hay lo otro, pero en la Biblia encontraréis en muchas partes que se dice ahí que se llevaban el oro. ¡El oro! Me explico. ¡El oro! En la guerra de España, cuando estaban en plena guerra, que Mallorca estaba en manos de Franco, la zona nacional que decían, bajaron la Virgen de Lluch, la pasearon por todos los pueblos de Mallorca, incluido en Palma, todas las iglesias, y a todos los pueblos y a todas las gentes les decían los sacerdotes y la palanque, traed el oro. ¡El oro! La gente daba oro. ¿Dónde está el oro? Después se habla de aquel oro que se llevaron a Rusia, Moscú, de España. ¡El oro! Después se habló aquí en Palma, hace un año o dos, no sé ya, que vinieron unos budistas. Pero, ¿y qué han hecho los comunistas en el Tíbet? ¿Qué han hecho? Han perseguido a los lamas y han matado a algunos y qué sé yo, pero sobre todo se llevaron el oro de los templos a través de la historia humana. ¡El oro! Pero los pobres, ayer, yo y mañana, los pobres siempre se quedan sin este oro. ¿Qué pasa aquí? Si ayer en Israel se llevaban el oro, seguro que ahora saltaría un rabino o Nicolás mismo, el hermano de Manuel, que nos diría, sí, pero aquel oro era para santificar, adornar y qué sé yo, dar alabanzas en el templo. Ahí se hacían las columnas o adornos de esto, de la otra, del oro. Pero esto también lo dirá el catolicismo, el protestantismo y todos los ismos que queráis. Pero los pobres no disfrutan de este oro. Ellos sí. Sacerdotes, militares, gente rica, capitalismo, religión, militarismo, el oro. Como estos tres jinetes del Apocalipsis, aunque sean cuatro o diez, pero son tres que van siempre unidos, con estos tres caballos pisoteando continuamente a través de la historia a los de abajo. Y estos se quedan sin vida y sin oro. ¿Y por qué? He llegado a tener estas ideas claras de todo esto y he consentido trabajar de yesero toda mi vida. Mi hermano mismo en las pompas fúnebres, los mandamases, los jepasos allí dentro, su negocio. Y después el ayuntamiento, pero sobre todo los dirigentes de aquello, su negocio, y ganar dinero. Y antorchas, y dinero, y más dinero. Y mi hermana con los demás, ir a la casa, llevarse al muerto, y ya está, llevarlo al cementerio, y yo y otros obreros, enterrarlo, y día tras día, año tras año, y años, trabajando en aquello, y punto. Y allá ellos con su tesoro, con su oro, con su negocio, y sabiendo que nos explotan, que nos han explotado, muy bien, pero esto, con dignidad. Y si de encima de esto, no tenemos el derecho de llamarnos cristianos, podemos tirarnos, echarnos al mar con una piedra al cuello. Porque ¿qué es ser cristiano? Esto. Ser buenos, pero no tontos. Sabiendo que nos explotan, pero tenemos que comer. ¿Y cuánta gente hay que para salir de esto se pasa a la otra banda, a la otra parte, y también se pone a explotar? Y va foti foti vivo el rey. Y te adelantamos, y el mundo sigue así, y seguirá. Mientras no cambies tú. Y el cambiar es esto. Es el verdadero misticismo del espíritu.